Papito, vivo agradecido por todas las cosas que me diste tú. Papito, vivo agradecido por todas las cosas que me diste tú. Domingo miré a prenderle unas velitas a su tumba que tal vez esté llena de florcitas, a su tumba que tal vez esté llena de florcitas. Te juro, padre querido, que estoy llorando mirándote. Esa foto que dejaste me parte el alma y no sé qué hacer. Hasta que Dios me lleve con él. Este domingo se cumple de que papá se ha marchado para el cielo y sufro porque no está. Este domingo miré a prenderle unas velitas a su tumba que tal vez esté llena de florcitas, a su tumba que tal vez esté llena de florcitas. Te juro, padre querido, que estoy llorando esa foto que dejaste me parte el alma y no sé qué hacer. Un año se ha cumplido, aquí en mi pecho te llevaré, ahora y para siempre, hasta que Dios me lleve con él. Papito,